no dejar pasar el tema que venimos siguiendo y que nos venís siempre compartiendo en detalle, que es el estado de situación arbitrario, de traslados ilegales de Carmen Villalba, su hermana y otra compañera más, en Paraguay, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo les voy a proponer lo siguiente, escuchar un audio de tres minutos y algo, que de hecho estuvimos trabajando con Matías en algún momento de la semana, le pedí al compañero solidario, como siempre, a cualquier hora presente, el audio de Salvador Sánchez, quien es abogado de Laura Villalba, y en realidad un poco quien hoy está coordinando el tema, porque tenemos diferentes causas, diferentes defensas, estamos hablando siempre de las compañeras presas políticas en Paraguay, Laura y Carmen Villalba y Francisca Andino. Si les parece, escuchamos el audio de Salvador, 3 minutos, ¿están de acuerdo? Por supuesto. Escuchamos Buenas a Salvador. Buenas tardes, compañeros. Quien les saluda es el abogado Salvador Sánchez, defensor de Laura Mariana Villalba en Paraguay. En fecha de hoy, 5 de noviembre, he concurrido al penal de máxima seguridad de Mingaguazú para tener las respectivas entrevistas tanto con Laura, con Carmen y con Francisca en el lugar de reclusión. Desde el 12 de octubre pasado, ellas están recluidas en un penal de máxima seguridad con un protocolo de seguridad bastante tortuoso, que no ha cesado y que por en cuanto no tiene ni la más mínima intención de cesar. En ese sentido, cumplo en informar en que la situación de ellas sigue en las mismas condiciones. Reclusión penitenciaria. Tienen las requisas de forma diaria y continua, cada 2 horas, embozado contra la pared, colocándole pasamontañas. Las salidas siempre se hacen así, tanto para venir al locutorio y conversar con el abogado que le representa. La rutina de la comida sigue siendo igual, el desayuno, el almuerzo, la cena, alimentos muy pocos nutritivos, prácticamente son pastas, fideos y panes lo que te dan de comer. Dentro de las líneas de todo lo que está pasando en el lugar de reclusión, ellas igual se siguen sintiendo o se tratan de fortalecer entre sí, desarrollando ejercicio matemático a los gritos, porque ellas no ven rostros desde el momento en que llegaron al penal de máxima seguridad, salvo las veces que he concurrido para entrevistarme con ellos. No han recibido visita. La única que ha recibido visita a sus familiares es Francisca Andino, que ha recibido a una de las hermanas en 3 ocasiones, que por cierto manifiesta de que le asulta la forma del ingreso. Y más, yo le expliqué también a las mismas que hasta para mí, el profesional que ya ha concurrido en varias ocasiones a sistemas penitenciarios distintos, es bastante incómodo el ingreso al penal, porque prácticamente te tocan tu dignidad a la hora de ingresar con el tema de las requisas. Entonces le hicimos saber y llegar también de que la solidaridad de la comunidad internacional es muy importante, ella se siente muy fortalecida por esa razón. Nosotros de la posición de la defensa vamos de distintas visiones, vamos a tratar de pelear para revertir esta situación que entró en vigencia en Paraguay hace más de 9 meses con otros reclusos, y es que el único antecedente de reversión se ha tenido en un MPL que después de 6 meses revertió esa situación del encierro total y la tortura constante que recibe. Laura es una persona que está privada de su libertad en carácter de prisión preventiva. Sabrán de que Carmen es una persona que está privada de su libertad de forma irregular, con la invención de una causa que ya data de largo tiempo, pero que el cómputo lo hace recién del 2017. Francisca es una persona privada de su libertad en cumplimiento de una condena, que tiene condición de persona de tercera edad, en situación de vulnerabilidad por enfermedad de base diagnosticado que tiene, como es la artrosis. No tienen acceso a ningún material del tipo libro o cuaderno en el cual puedan por lo menos escribir, leer. Esa es la línea general lo que tenemos respecto a ellos. Le están llegando lo poco que estamos enviando con los familiares de Francisca en rodajita de fruta, que llegan 2 a 3 veces la semana. Lo ideal sería que llegue 3 veces a la semana. No tienen producto de higiene y limpieza, que también se les va a permitir el ingreso ahora en pequeñas proporciones, y que lo vamos a estar trabajando para que les llegue. Bueno, la verdad que es escalofriante el estado de situación al que están sometiendo a las compañeras. Sí, compañeras, y les digo sinceramente, El Salvador lo ha presentado, creo correctamente, no solamente en su calidad de abogado, sino me parece que lo ha presentado como para conocer la situación creo, y les decía por privado si se quiere, es más tremendo, ¿no? Todavía más tremendo. Aparte se llama cárcel de reinserción social. Yo no sé quién se puede reinsertar estando todo el tiempo encerrada, en soledad. Hoy se cumple un mes del traslado. O sea, hace un mes que las compañeras no ven un rostro. Y hablan a los gritos. Y yo recordaba cuando Salvador nos contaba a las compañeras y compañeros que estamos en las campañas o solidariamente, y nos contaba que hablaban entre ellas a los gritos porque no se ven, y recordaba la dictadura. Y ustedes van a recordar lo mismo. Exactamente. Exactamente, es el relato del abogado nos remitía a los testimonios que hemos escuchado, a las películas, a los documentales de la última dictadura argentina y uruguaya. Bueno, la verdad es que es escalofriante lo que está aconteciendo y lo que están viviendo en Paraguay las compañeras en este estado totalmente arbitrario e ilegal. Sí, y no se olviden, y ya sé que tenemos que entregar el aire. ¿Cómo dijiste, Noé? Ahí me encantó tu frase, ¿eh? te la voy copiando. Ay, el aire nos espera. El aire nos espera, Mónica. El aire nos espera. Mi blanca palomita. Bueno, sabemos que siempre necesitamos aliviar un poco, porque la lucha no se hace sin un poco de alegría, un poco de broma, un poco de, bueno, de sostenernos mutuamente. No, quería agregar a todo esto que estaban diciendo, compa, la situación de la familia. Recordemos que la familia se le quitó el refugio político en la República Argentina, pero aparte ellos hacían muchos años que la familia en su conjunto, del 2010 más o menos, vivía aquí en este país. Gran parte de las niñeces nacieron en este país, te diría que casi la mayoría. Y bueno, están yendo de país en país realmente con órdenes de captura. Estamos hablando de Ña Mariana, más de 80 años, un montón de niñas y niños, las propias hermanas Miriam y Rosa, digamos, que hace años están aquí en la República Argentina, no pueden vincularla al EPP ni nada, pero a ellos no les importa si pueden o no pueden vincular. Realmente hay un grado de persecución que yo sé que esto que decimos hoy queda, ¿no?, en todo lo que denunciamos cotidianamente. Pero yo les puedo asegurar que va a ser una de las causas y va a ser uno de los temas que va a quedar en los anales de la historia. El grado de ensañamiento con la familia Villalba en la República de Paraguay y que en realidad, aparte, Latinoamérica en esta época se ha hecho cómplice. Así es. Y seguiremos bien de cerca este tema, como lo venimos haciendo en los Enredando las Mañanas cada vez que tenemos la oportunidad. Así es, Cintia, siempre estaremos ahí pendientes. Bueno, hoy un poquito, porque tenía que hablar un poco del tema de Rosario, y lamentablemente va a ser un tema que se van a cansar de escuchar. Ojalá pudiera decir que prontito ya no me escuchan más hablar de esto, pero me van a seguir escuchando. Así es. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red.